abismo. Todo se estremeció. El suelo transparente me absorbió. Caigo. Caigo en cámara lenta. No desespero. Los colores transmutan a mi alrededor. Sigo cayendo. Giro. Giro buscando sostén. Mis brazos se prolongan sin encontrar nada. Silencio. Sí, todo silencio. Un infinito brillante me alcanza. Abraza mi cuerpo. Encuentro equilibrio. Escapo. Escapo del abismo. Contengo mi respiración. Retomo el camino. La nada ya pasó.